Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la Región de Tarapacá. Radio Nueva Victoria le da espacio a tus ideas. Presenta Haz todo el ruido que quieras. Este programa quiere enaltecer nuestra moderna historia social utilizando como lenguaje la música. El color de tu pelo. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Haz todo el ruido que quieras, en conjunto, por supuesto, con www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. Con Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, estamos convirtiendo los sueños en realidad, porque esto es Haz todo el ruido que quieras, queridos amigos, con un nuevo invitado. Y en esta oportunidad, la psicodelia. En esta oportunidad, la música que viene del Norte Grande es uno de los invitados. Ellos son Club Ayahuasca. Estamos con su vocalista, el señor Daniel Onco, nombre artístico. ¿Qué tal, Cristian? Sí, Daniel Onco, nombre artístico. Pero no solo artístico, también me conocen en la calle, en todos lados, como Daniel Onco. Oye, Daniel, esto del Club Ayahuasca, ¿cuándo nace aquí en la región? El Club Ayahuasca nació en 2013, yo creo que en agosto, más o menos. Cumple 2 años ya. ¿Cómo crees tú que se plantea la cosmovisión de la ayahuasca en términos musicales? La ayahuasca, que es una planta de poder, una planta maestra que yo he tomado muchas veces, menos de las que quisiera, pero muchas, allá en la selva peruana. Esa planta permite ver desde dentro y entender el afuera desde dentro. Y es muy psicodélica esa planta, ¿no? Desde los colores, desde los sonidos. Cuando tú la estás tomando, ves y escuchas de una manera muy diferente. Y eso es lo que la banda trata de hacer desde lo musical. No es fácil. Estamos construyendo, estamos evolucionando, pero el corazón, tanto de la música como de las letras que nosotros vemos, siempre son psicodélicas, desde la planta, pero del desierto, de la región de Iquique. Caminito, que es la canción que vamos a escuchar ahora, habla justamente de este caminito del desierto que tenemos desde el abuelo, el tío y el bailarín y el amigo músico, que tocan en Tarapacá y que luego se van a Tirana, luego se van a Tarapacá, luego bajan acá y hacen la Tirana Chica, y hablan de la chusca, del camión, del té con yerba luisa, todo eso que conocemos, caminito. Váyase a la playa, baile la tirana, no escucha lo malo, por favor. La casa y una casa en la montaña. Tome hierba Luisa con su mamá. Caminito, caminito, caminito, caminito, caminito, yo te sigo. No soy lito, no soy lindo, no soy rico, pero el viento me hizo indio. La yunta me pega, los políticos me engañan y los blancos me miran tan mal. Pero bailo los gitanos, soy diablo suelto, suelto, suelto y caporal. Yo canto del amor, nosotros no le tememos al dolor. Soy un loco de verdad, me escucho a lo blanco en la ciudad. A ver, canal atrás. Despacito, baila, baila la pastora. No escucha al vecino ni a su falso hermano, que quieren hundido su valor. Abraza a tu hijo, abraza a tu papi, nunca tengas miedo a sonreír. Caminito, caminito, caminito, caminito, caminito, bien celeste. Soy un iquiqueño, mami, ya no paso al monte oficiano, para voy de frente. Amo a mi abuela, amo a la pampa, amo tierra chuca y al camión. Amo la niñita, pichoja de coca, gloria a San Lorenzo y al amor. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Club Ayahuasca, yo canto del amor, nosotros no le tememos al dolor. Soy un loco de verdad, me escucho a lo blanco en la ciudad. Club Ayahuasca, yo canto del amor. Nosotros no le tememos al dolor. Soy un loco de verdad, me escucho yo al blanco en la ciudad. Ayahuasca. Oye, Daniel, ¿por qué no nos hablas de la canción que viene a continuación, que nos van a escuchar nuestros auditores? ¿Cómo nace? Bueno, nace, se llama Chachachá Psicodélico, la inventé hace tiempo, hace varios años, ¿no? Tiene un ritmo de chachachá básico. Tun, tun, tun, tic, tic, tun, tic, tic, tic. ¿No? Igual que un chachachá, es un chachachá. Pero es psicodélico justamente porque nosotros estamos hablando como si fuéramos un indio delincuente, ¿no? Entonces el profesor te va a decir, como canta Pérez Prado, vamos diciendo cosas que son muy, muy de Iquique y muy de la calle también, pero también muy de la casa de las personas. Entonces vamos diciendo, no le creas lo que te dicen los políticos, ¿no? Baila bonito aquí con el chachachá, pero no te vayas a comprar eso. Y vamos jugando a eso, al chachachá psicodélico. Y el sonido también es muy extraño porque juega un poco al punk, juega un poco a Nirvana, pero es absolutamente purista en el chachachá, en la base. Es Club Ayahuasca. Cha-cha-cha. Oye, invítala a bailar, compadre. Vacilón, por ti revolución. Cha cha cha, tu vaya guacata, no cagao. Vacilón, por ti revolución. Cha cha cha, tu vaya guacata, loco. comenzar. Si se te cruza un cuico, rájale el pantalón, métele el pico. Ey, no tengas miedo de verle el rostro al diablo tan feo. Y te engrupieron, dijeron cosas buenas para tu futuro entero. Pa' indio, no es verdad, si te da vuelta te van a cagar. Cha, cha, cha. Ahí está Pecholo, tu ayahuaca. Eso. Cha, cha, cha. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca, está cagao. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca, está loco. Yeah. A mí no me van a comprar, por debajito le voy a robar. Cha, cha, cha. Soy bueno, no parezco bueno, lo bonito y por detrás te entierro. Cha, cha, cha. Yo sé cómo es tu mundo, por eso cuido bien mi vagabundo interior. Revolución, la nueva revo no la ve ni el sol. Cha, cha, cha. Abriría que vale la culia. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca, está todo cagao. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca. Ayahuasca te enseñará ponerle bomba a la realidad. Cha, cha, derecha, cha. Momia, izquierda y centro, te mando en diario el pecado muerto. Cha, cha, el cha. Profesor, delincuente indio, te manda en diario el pedazo de vidrio. Como el potito a la guatona abrir, ¿eh? Cosita. Maldita. Dale la cuña, compadre. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca, está todo cagao. Vacilón, por fin revolución. Cha, cha, cha, club ayahuaca, está. Bailó más lindo que nunca. Radio Nueva Victoria presentó Haz todo el ruido que quieras. Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la Región de Tarapacá.